Ya llegó la noche buena que nos hace trasnochar. Valiente noche tan buena la que vamos a pasar. Y por las calles se ven alegres, pobres y ricos, cantándole al niño Dios los alegres villancicos. Cantándole al niño Dios los alegres villancicos. Al Señor en Nochebuena lo vamos a festejar, lo vamos a festejar. También los novios contentos que salen a parrandear echan globos hacia el viento para el niño festejar. Tocan pitos y cornetas, inflan bombas de colores y revientan papeletas, chorrillos y voladores. Y revientan papeletas, chorrillos y voladores. Al Señor en Nochebuena lo vamos a festejar, lo vamos a festejar. A las 12 de la noche después del niño nacer, toditos con gran derroche comenzamos a beber. Habrá cena de gallina, cerveza, aguardiente y ron, miel, buñuelos y natilla, carne y hasta chicharrón. Miel, buñuelos y natilla, carne y hasta chicharrón. Anunciaron las campanas que en Belén ya nació el niño, que nos brinda su cariño, que viva la Nochebuena. Anunciaron las campanas que en Belén ya nació el niño, que nos brinda su cariño, que viva la Nochebuena. Las campanas que en Belén ya nació el niño, que nos brinda su cariño, que viva la Nochebuena. Anunciaron las campanas que en Belén ya nació el niño, que nos brinda su cariño, que viva la Nochebuena. ¡Que viva la Nochebuena! ¡Que viva!